¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestros buenos deseos, vuestros mensajes deseos de mejoría. Afortunadamente, gracias a Dios, no ha sido tan grave lo que he tenido, aunque me está afectando la visión y el ojo izquierdo, pues no lo tengo bien del todo. Sigo viendo manchas, sigo viendo fideos translúcidos, que es algo que los miopes ya vemos conforme el vitrio se va deteriorando. Y de vez en cuando pues veo moscas, lo que yo llamo moscas, que son puntos negros voladores en la zona ciega. Así que bueno, paciencia, paciencia, descanso. Lo más duro va a ser intentar no hacer ejercicio. Bueno, intentar no, no estoy haciendo ejercicio. Más allá de caminar, estoy intentando caminar todo lo que puedo y estoy intentando reducir mi ingesta calórica para no ganar peso, que ya sería el colmo, ¿no? Así que eso sí me está pareciendo más durillo, más allá de las molestias visuales que tengo y que espero que se desaparezcan dentro de 2 semanas. Pero esto, como me dijo el oftalmólogo, no, realmente no, no se sabe. Así que bueno, hoy tengo para vosotros algunas reflexiones. Quiero hablar un poquito del iPad nuevo, pero de lo que más quiero hablar es de la inteligencia artificial, de esa novela que se ha creado con inteligencia artificial, con GPT-3, que ha sido un éxito, la novela More Cringe, y también de los derechos de autor de Bruce Willis, que vendió sus derechos de autor y ya está empezando a verle el dinerito a esos derechos de autor. Así que empezamos. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Muy bien, pues ayer, estoy muy poco pendiente de las cosas que están saliendo en tecnología. Ayer presentaron los nuevos iPad, el nuevo iPad barato, que ya ha dejado de ser barato. Vaya subida de precios, podemos echarle la culpa a la guerra, a Putin, a la inflación, que no es moco de pavo, a los precios del transporte, barra precios del combustible, costes de transporte y costes logísticos, pero lo cierto es que ha pegado una subida y el iPad de entrada ha pasado de ser pues la mejor tablet por 379 euros, la mejor tablet por calidad, y la subida pues creo que han sido unos 100 dólares de subida, 100 euros de subida, que no está mal. La Pro, el iPad Pro, pues viene ya con el M2, con el SoC M2, que eso pues siempre es interesante, ¿no? A mí me parece genial que Apple pues vaya integrando los nuevos chips en sus nuevos equipos. Sin embargo, todo eso a mí me sigue produciendo pues bastante tristeza ver que a ver, mirad, el A15 Bionic está desaprovechado. Es decir, yo creo que le falta RAM. Yo tengo el iPad mini, que estoy súper contento, lo uso a diario, estoy leyendo a tope. Ahora estoy leyendo una novela de Stephen King, la de Billy Summers, que me está encantando. Consumo contenidos, tomo notas, leo, navego por internet. O sea, el iPad mini, pues a diferencia de otras tablets con Android, lo he usado más que nunca. Más que nunca. Yo hablo en público con cierta frecuencia, lo llevo mis notas allí, en fin. Va conmigo a todos lados y con la funda que de la marca Zugu, que me regaló un muy querido amigo, pues la verdad es que ese iPad se ha multiplicado. Pero claro, es que el M1, bueno, no solo el M1, sino yo creo que los SoC anteriores podrían dar mucho de sí si Apple aumentara la RAM, si iPadOS permitiera hacer cosas muy chulas. A ver, ahora mismo iPadOS con los M1 y siguientes permite escritorio ampliado, permite muchas cosas muy chulas, permite la multiventana, una multiventana un poco así de aquella manera, pero permite multiventana. Y eso está fenomenal, Safari ha mejorado. Pero todavía le falta ese saltito a algo más, que también os digo, tal como, o sea, ahora mismo el 90% de lo que yo uso mi iPad mini y mi iPad Pro es como si usara macOS. Es decir, cuando yo conecto mi iPad Pro a un monitor externo y lo que veo es un escritorio macOS con los iconitos abajo, con mi Safari, con mis aplicaciones, a mí me da la sensación de que estoy usando el MacBook Pro, sinceramente. Ahora, creo que todavía, quiero decir, que Apple va en el camino correcto, pero le falta ese poquito más. Qué buena noticia, que ayer me escribió mi amigo JL, que me dijo, Converso, por fin, porque hice un comentario el otro día, por fin le han puesto al iPad la cámara en el lugar correcto. O sea, que el iPad mini tenga la cámara en la parte superior si pones el iPad en modo vertical me parece correcto porque el iPad mini lo vas a utilizar mucho como si fuera un lector de libros. Pero el iPad Pro, que tiene un teclado para ponerlo en horizontal y que como más utilizamos el iPad Pro es en horizontal, que el iPad Pro tenga la cámara en la parte izquierda cuando pones el iPad en posición, el iPad Pro en posición apaisada, es un error a todas luces. Porque yo a veces, y bueno, no a veces, sino muchas veces, he grabado vídeo con el iPad Pro y con el iPad Mini y que la cámara esté a la izquierda, pues te descuadra totalmente el vídeo a dónde estás mirando. Es decir, cuando tú grabas un vídeo con la cámara frontal, tú estás mirando la cámara. Pero si la cámara está a la izquierda, estás haciendo un vídeo torcido. Eso es un fallo muy gordo, que ahora Apple ha corregido, pero que nunca tenía que haber ocurrido, la verdad. Bueno, aparte de eso, hay un tema que a mí me fascina. Mi querido amigo Jairo, alias Cafetero Geek, que por ahí sigue en las redes, pues él es un friki premium, mientras que yo soy un friki low cost. Pues él me ha pasado bastantes vídeos y bastante material sobre el tema de inteligencia artificial. Yo creo que ahora mismo, a nivel de cambio de paradigma, salto tecnológico, probablemente lo que más, o sea, el avance mayor que hemos tenido ahora mismo tiene que ver con inteligencia artificial. Esta mañana leía, creo que era en Shataka, que más del, no sé si el 40, el 80% del código que se está escribiendo en GitHub, se está escribiendo ahora mismo con herramientas de inteligencia artificial, que no es que autocompleten líneas de código, sino que están programando la inteligencia artificial. O sea, se está empezando a producir programas que producen programas. Y muchos programadores están empezando a crear, a usar inteligencia artificial para crear código a unos niveles que sospecho que van a ser exponenciales. Y yo creo que hoy en día la humanidad necesita más desarrolladores porque mucho del trabajo que se hace hoy en día se hace con software. Se necesitan programadores, desarrolladores, y con la inteligencia artificial esto va a ir a más. Hay un cómic que me ha encantado, creo que se llama La Carta 44. Es una serie de novelas gráficas que son 7, 8 volúmenes, La Carta 44, me lo compré por Amazon, muy muy chula, que habla de una misión secreta de los Estados Unidos porque han encontrado en los bordes del sistema solar una especie de campamento extraterrestre. Así que la humanidad, de manera acelerada, crea una nave espacial para contactar con esa inteligencia extraterrestre. Y una de las cosas que hacen es que, claro, crean una nave espacial, pero esa nave espacial necesita software. Necesita software para controlar todo, desde la presión de la cabina, sistemas de navegación, sistemas de soporte vital. Es decir, necesitan millones de líneas de código para controlar eso. Y, bueno, digamos que la NASA pues habla con un superprogramador y le dice, mira, sí o sí tienes que hacerlo. El tío les dice, mira, esto es trabajo de décadas. Y dicen, pues ponte las pilas, chaval. Hoy en día, si esa novela gráfica se hubiera escrito hoy en día, seguramente hubieran puesto a la inteligencia artificial, venga, a currar. La cosa es que ya están poniendo la inteligencia artificial a trabajar. Y una de las noticias, todo esto lo saco de la revista Wire, a la que estoy suscrito, es que hay una novela que se llama Amor Cringe, que se podría traducir algo así como amor espeluznante o amor... algo así como amor espeluznante. Pues es una novela que ha escrito el autor calado McDowell con una IA que utiliza GPT-3. En la revista Wire le hacen una entrevista al autor y también le hacen una entrevista a la inteligencia artificial. La respuesta del autor aparece en un tipo de letra normal y la respuesta de la inteligencia artificial aparece en cursiva. Cuando tú lees la entrevista, dices tú, bueno, seguro que la respuesta de la inteligencia artificial van a ser cosas genéricas, ¿no? Es decir, cosas que tienen sentido, pero que son vaguedades, ¿no? Típico de una inteligencia artificial, por otra parte, ¿no? Pues no. Si a mí no me hubieran dicho quién responde qué cosa, afirmo que la inteligencia artificial responde de forma mucho más directa, sensata y precisa a la pregunta del periodista de Wire que el propio autor. Y esto a mí me peta la cabeza. Es decir, yo que escribo como aficionado a la ciencia ficción, a cyberpunk. Bueno, lo cierto es que no escribo mucho cyberpunk, escribo una parte de cyberpunk que yo creo que tiene que ver con la tecnología hoy en día. A nivel de ciencia ficción, aquí veo un filón. Veo un filón porque tanto en Black Mirror como en la fantástica película Her se explora acerca de la inteligencia artificial de una forma que prácticamente podríamos decir que estamos cerca de conseguir. Si no has visto la película Her, ahora mismo deja de escucharme y descárgatela, consíguela, alquílala o haz lo que quieras. Básicamente es la historia de un escritor. Es un escritor que escribe por encargo como tarjetas de felicitación y cartas. Es decir, gente tan penca que, yo qué sé, imagínate que quiere mandarle una carta de cumpleaños a sus padres. Pues en vez de escribirla él mismo, pues se lo encarga a este señor. Este señor recibe una oferta para instalar un nuevo sistema operativo. Un sistema operativo que en realidad es una inteligencia artificial. Es una especie de ayudante, pero es como Clipo de Office, pero un Clipo del futuro. Con el tiempo, este eficaz ayudante no solo le ayuda a organizar sus cuentas, su correspondencia, su agenda, no solo le ayuda a escribir un libro con sus mejores cartas, con sus mejores trabajos, compila y saca un libro y contacta con la editorial y negocia con la editorial, sino que se vuelve una amiga. Y no solo se vuelve una amiga, sino que este sistema operativo se vuelve un amante. Claro, para el autor es como si empezara una relación por teléfono con una encantadora mujer que en la versión original tiene la voz de Scarlett Johansson. Por cierto, la voz de Scarlett Johansson suena como la voz de una mujer de 50 años fumadora. Sinceramente, a mí no me gusta nada, ¿no? Me parece demasiado sensual. No me lo parece. O sea, Scarlett Johansson es una mujer bellísima, qué duda cabe. Pero la voz no me. De verdad que no me entusiasma. Así que esta película lo que explora es un mundo que va a llegar ya. Que va a venir ya, que está viniendo ya. Y el hecho de que ya haya habido inteligencias artificiales que han ganado concursos de arte, porque han ganado premios a ilustraciones creadas con inteligencia artificial, donde dicen, ahora mismo créame una imagen, créame un cuadro que represente, estéis parado en el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, y aparezca Conan el Bárbaro. Y en cuestión de segundos, la inteligencia artificial te crea una obra de arte nueva, es decir, inédita, de gran belleza, de gran profesionalidad, pero que la ha hecho la IA. Claro, para vosotros diréis maravilloso. Seguramente muchos artistas que estén escuchando esto digan, espeluznante. Ahora mismo hay concursos de literatura, tanto a nivel de novela corta, relato o novela, que han ganado inteligencias artificiales. Y la novela Amor Cringe es una... Algunos lo catalogan como una especie de manual de autoayuda para la época, para la generación Z. Es una novela que se está vendiendo. Obviamente está tirando del hecho de que una inteligencia artificial la ha escrito. Pero, amigos, no olvidéis que esto está siendo el principio. Esto está siendo el principio. Esta tarde voy a participar en un encuentro online para pastores de iglesias y líderes de iglesias que se llama Iglesias en el Metaverso. El metaverso ya existe cuando pensamos en Minecraft, en Roblox o pensamos en Counter-Strike, en servidores de juego. Pero el metaverso, tal como lo representa la literatura, el cine, las series, el metaverso tal como imaginamos todavía no existe, está lejos de existir. El metaverso, y si tenemos en cuenta la cantidad de despidos que han tenido que hacer en Meta y la cantidad y la pérdida de un 60% de lo invertido, del dinero que metieron los inversores en Meta, pues podemos decir que el metaverso hoy por hoy es un gran NFT. Una burbuja tecnológica donde Mark Zuckerberg ha querido ser el primero, posicionarse el primero y solucionar el tema del metaverso a golpe de millones de euros. Estamos hablando de una barbaridad, ¿eh? Y es un fiasco. Es un fiasco porque nos faltan 10, 15, 20 años de tecnología para llegar a lo que podría ser el metaverso. Y desde mi punto de vista, creo que la única empresa que está haciendo, que está trabajando en esto, es Neuralink de Elon Musk. Por lo tanto, hay que cogerlo con pinzas, porque Elon Musk es una persona muy capaz de y se siente muy cómodo prometiendo cosas que todavía no tiene. Pero el camino a seguir es Neuralink, es decir, crear una interfaz biológica computador. Es decir, una interfaz que permita conectar nuestro sistema nervioso con un sistema informático y que permita que nuestro cerebro reciba imágenes, olores, sonidos, sensaciones directamente desde un computador a nuestro sistema nervioso. Para esto, que esto es el metaverso, o sea, hablar del metaverso no es hablar de imágenes bellamente construidas y un visor con una pantalla a 2 centímetros de la cara que te va a dejar ciego y con unos manditos o un traje o unos guantes de datos o un traje háptico, como aparece en Upload. No, el metaverso es la Matrix. El metaverso es, pues casi podríamos decir, Oasis, pero a lo bestia. Es más, Oasis de Ready Player One me parece un metaverso pobre. Pero tiene que llegar algo mejor. Y mientras fantaseamos con el metaverso, tenemos aquí y ahora la inteligencia artificial que ya existe. Mirad, hay una escena de la película Her donde la amante, la novia, esposa, amiga o como quieran llamarlo, del triste protagonista, que es un hombre solitario, un hombrecillo solitario y con el corazón roto, en un momento dado la inteligencia artificial le dice, mira, estoy aquí con otros amigos que me gustaría presentarlos y les gustaría saludarte. Y Her le presenta a un filósofo. Pues yo no sé si le presenta a Kafka o le presenta a un autor famoso, a William Faulkner. Es decir, son inteligencias artificiales que han devorado todos los libros de un autor y que ahora son una copia digital de ese autor. Es decir, hablan como ese autor y responden como hubiera respondido ese autor en base a toda la información que tienen. Hay otro episodio en Black Mirror que me parece también muy, muy, muy, muy revelador y muy espeluznante. De este episodio ya he hablado en otra ocasión, que es una chica cuyo marido fallece. Y en el momento de intenso dolor y duelo, pues una empresa le ofrece pues que su marido pues pueda hablar con ella en base a todas las publicaciones en redes sociales, en base a todos los vídeos, en base a todos los mensajes de audio, pues la inteligencia artificial procesa toda esa información, hace una copia digital de la voz y en un momento que me parece absolutamente desgarrador, esa pobre mujer que está sufriendo un duelo, que la tiene rota por dentro, oye la voz de su marido diciéndole: cariño, no llores, no estés mal, te quiero. A mí esto me parece, mirad, se me ponen los pelos de punta. Porque a mí esto me parece que, primero, psicológicamente es devastador. Es decir, una persona que sufre una tragedia, que mantenga viva esa especie de esperanza con un pobre, pobrísimo sustituto del ser querido. Yo no sé, los psicólogos tendrían que hablar de esto. Y por otra parte, me parece como venderle heroína a los niños. Es decir, venderle a seres humanos vulnerables, venderles algo a lo que quizás se aferren. En ese episodio de Black Mirror, esta mujer obviamente se queda enganchada al teléfono, a esa aplicación donde su difunto marido le habla, se quedan hablando hasta la noche, hablan durante el día y siguen charlando. En la última parte del episodio de Black Mirror, la empresa le ofrece dar un paso más y venderle un androide que es una réplica de su marido, al que ya puede abrazar y con el que puede vivir. Claro, esto me pone los pelos de punta. Bueno, os cuento el final del episodio. En el final del episodio, la mujer termina hartándose del robot. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ese robot, por bien hecho que esté, no es su ser querido. Y pasa del amor, de la dependencia, a la rabia. Y lo termina metiendo en el altillo, bueno, en una especie de buhardilla, y ahí lo deja encerrado. Cuando se pone de moda en la sociedad británica el movimiento espiritista, y ahí tenemos, pues creo que era Arthur Conan Doyle que estaba tonteando con el espiritismo se vuelve pues un refugio para estafadores. Ahí aparece la desconsolada viuda, el desconsolado viudo que busca hablar con su ser querido y la estafadora espiritista le asegura que va a canalizar al espíritu de su ser querido. Y esa persona doliente está dispuesta a pagar lo que haga falta para decirle a su ser querido aquellas cosas que se quedó sin decirle. Cosa que ocurre, por desgracia, cuando alguien pierde de forma súbita a alguien. O no de forma súbita, siempre hay cosas que se quedan por decir. A mí esto me parece de una crueldad, o sea, que un estafador haga eso me parece de una crueldad absoluta. Que la tecnología lo haga, yo no diga que, no estoy diciendo que sea una estafa, estoy diciendo que esto, como todo, tiene grandes implicaciones. Seguimos hablando de inteligencia artificial, ¿eh? Lo siguiente que quiero hablaros de inteligencia artificial es algo que ya es noticia de ayer. Sabéis que el actor Bruce Willis tiene un problema neurológico, creo que es una afasia. Es decir, él ahora mismo, por su edad, por su problema, él es incapaz de interpretar. De hecho, hay quienes dicen que algunas películas tenía incluso un pinganillo para que él repitiera porque no podía memorizar guiones. Bruce Willis ha vendido sus derechos de imagen para que las inteligencias artificiales que representan los deepfakes, pues puedan procesar la imagen de Bruce Willis y crear nuevas películas protagonizadas por un Bruce Willis digital que el espectador no va a saber si se trata de un deepfake o del Bruce Willis real. Así que digamos que Bruce Willis ha hecho caja, ha ganado dinero vendiendo sus derechos de imagen. Claro, fijaos cómo ha cambiado el concepto. Cuando antes hablábamos de los derechos de imagen, hablábamos de un futbolista que ofrecía su imagen o imágenes ya existentes para vender chocolatinas, hamburguesas o perfumes. A lo mejor ni siquiera tenía que hacerse nuevas imágenes, sino simplemente decir, mira, del banco de datos de imágenes, porque un futbolista básicamente es una persona que vive con un fotógrafo detrás, un futbolista de famoso, ¿no? Pues utiliza mis imágenes para vender. Y a esto le llamamos derechos de imagen. Estoy siendo obviamente muy genérico, ¿verdad? Seguramente un abogado podía precisarlo. Pero la palabra, la expresión, la categoría jurídica derechos de imagen adquiere un nuevo sentido en el momento en el que Bruce Willis dice, ya no es que vendáis chocolatinas como imagen, es que podéis crear nuevas películas con mi imagen mientras Bruce Willis está bebiéndose un mojito en su casa en las Islas Bermudas o donde quiera que esté. De hecho, Bruce Willis, lo acabo de leer hace poco, ha hecho un anuncio, como dicen los anglos, un comercial para una empresa de telecomunicaciones rusa, donde sale Bruce Willis haciendo como una especie de... Bueno, hay dos anuncios, por lo menos son dos los que he visto. Una es pues siendo reclutado por una agencia de espionaje con otro ruso, y la otra es en la que Bruce Willis está atado a una bomba. Y sale Bruce Willis hablando en ruso, con las típicas expresiones de Bruce Willis, y un autor pues ha hecho el anuncio y luego el software de inteligencia artificial ha modificado, ha reemplazado la cara del ruso por la cara de Bruce Willis. Y esto lo ha hecho una empresa de deepfake rusa. Así que ya ha empezado a hacer dinero vendiendo telefonía móvil o lo que sea que vendan en la telco rusa. Pero, amigos, esto es el principio. Porque, claro, el sindicato de actores en Estados Unidos ha empezado a quejarse. Pero claro, luego también han visto que esto es muy cómodo. Porque imagínate, pues el caso de Bruce Willis, un actor que ya ha llegado a la fama, pero que no le entusiasma trabajar. No le entusiasma el rodaje, no le entusiasma el trabajo que tiene que hacer. Vende esos derechos de deepfake, cobra el dinero y no tiene que hacer mucho más porque la IA va a utilizar todo el banco de datos de imágenes o algunas grabaciones que él haga. Normalmente tomarán, si el actor está mayorcito, como Bruce Willis, pues tomarán algunas imágenes algo más rejuvenecidas de Bruce Willis. Lo cual, para muchos actores, es un buen negocio. Cobrar sin trabajar. El problema está en que, mirad, y aquí me estoy poniendo profético, ¿eh? Está hablando el amigo Converso Damus. Lo que va a ocurrir es que de pronto las productoras van a empezar a comprar masivamente derechos de imagen de actores famosos para producir películas. Pero luego las productoras van a decir, esto nos sale caro. ¿Qué tal si en vez de pagar derechos de imagen a actores existentes, creamos digitalmente nuevos actores? Nuevos actores que no son personas reales, son personas digitales, pero nosotros nos vamos a ocupar de lanzar a la fama. Esto ya ha ocurrido con algunos cantantes japoneses y coreanos que son imágenes digitales. Yo hace tiempo que leí que había una artista japonesa muy famosa que en realidad era un avatar, era un personaje creado digitalmente. Pues esto va a ser el bombazo, porque entonces la productora dice, mira, es que me sale mucho más barato inventarme un actor o una actriz guapo, joven, ponerlo en películas, hacer películas, ese actor, esa actriz no existe, y me ahorro pagarle a actores reales. Pregunta, ¿cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que esto ocurra? Porque, amigos, esto es cuestión de dinero. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la industria de la pornografía, que es una industria muy lucrativa, empiece a comprar derechos de imagen para actrices famosas, más famosas, menos famosas, para producir películas pornográficas? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la piratería, lo que nosotros hemos hablado de piratería hasta hace poco, la piratería pase de ser de copias de obras y la piratería pase a ser a robar imágenes de actores famosos para crear películas pornográficas? A ver, esto ya está ocurriendo, con más o menos éxito, con más o menos calidad, ya está ocurriendo que ya hay películas y escenas de vídeo creadas con deepfakes, con Scarlett Johansson, sin ir más lejos, o con actrices conocidas. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar a que haya empresas sin escrúpulos que roben la imagen, los derechos de imagen de actores que no han contratado para crear ese tipo de contenidos? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que actores como Bruce Willis vendan su derecho de imagen a, pues yo qué sé, a un jeque saudí para que aparezca un vídeo de cumpleaños en el que Bruce Willis aparece contigo y con la familia y tú, pues, por fardar, por pura vanidad, digas, mirad, mi vídeo de cumpleaños con Bruce Willis, Michael Jackson, para que los herederos de Michael Jackson lo cobren o lo que sea? Esto ya no es ciencia ficción. Esto ya existe, bueno, ya está aquí y es cuestión de tiempo que exista. ¿Qué os parece? Pues hasta aquí el audio de hoy. Os recuerdo que en las notas del podcast, si queréis colaborar con vuestro amigo Converso, pues tenéis una serie de enlaces patrocinados. Cada vez que haces una compra con ese enlace patrocinado, estás apoyando Vidas en Red. Son artículos que están en Amazon y que son interesantes. Si os interesan algunas categorías, escribidme a vidasenred@gmail.com. Incluiré enlaces que os resulten interesantes. Así que tómate un tiempo y visita los enlaces que ves en las notas del podcast y con eso conseguirás colaborar con vuestro viejo amigo Converso, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, vuestro visionario líder que se abrirá paso a través de un mundo distópico cyberpunk para crear esta emergente, noble, naciente república en la isla de Vidas en Red, hogar de los desheredados, patria de los verdaderos hackers y refugio de libertad en un mundo en el que carece de ella. Un saludo a todos de vuestro comandante de jefe, Converso.